Cruz Roja Ecuatoriana. Muy buenas tardes, bienvenido. Muchas gracias en nombre de Cruz Roja por el espacio aquí en la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. ¿De qué se trata esta campaña que ustedes lanzan? Por supuesto, Cruz Roja Ecuatoriana ha interesado obviamente por aliviar todo rastro de violencia en nuestra sociedad. Se ha enfocado esta vez en la lucha contra la discriminación. La campaña se va a realizar a nivel nacional en las 24 juntas provinciales de Cruz Roja Ecuatoriana. Consiste de algunas actividades, siendo la principal una muestra en espacios públicos de mensajes discriminatorios, más bien inconscientes, ¿no? El tema ha evolucionado. El día de hoy ya ventajosamente no hay agresiones discriminatorias frontales, o al menos no tantas como lo habían en los 60. Ya no tenemos atentados por temas del color de piel en Estados Unidos. En los 60 eso era muy común. Acá nunca llegamos a esos extremos, pero sí había una discriminación más marcada. Sin embargo, lo que sí subsiste es actitudes y frases que decimos porque pensamos que están bien, porque el resto de la gente lo hace, nos parece algo gracioso, pero sin embargo son actitudes, son frases que sí lastiman los sentimientos de las personas que se ven afectadas por estas. Solo por dar algunos ejemplos, el ciudadano común, cuando está caminando por la calle y en la vereda viene una persona afroecuatoriana, normalmente está mal, nos cambiamos de vereda. Entonces, estas cosas que parecen que no están mal, que todo el mundo las hace, que no lastiman, no ofenden, en realidad sí lo hacen. Y las personas que se ven afectadas por esto tienen repercusiones, evidentemente, en su día a día. Entonces, lo que quiere Cruz Roja es que la gente vea estas actitudes, vea que no están bien realizarlas, y que reflexione que todos las hemos hecho, pero que no está bien seguirlas haciendo. Y a nivel de la praxis, nos dices que se van a difundir mensajes en los cuales se practica esta discriminación de manera cotidiana, ¿no? Más o menos, ¿cómo será esa difusión? Sí, todas las juntas provinciales de Cruz Roja recibirán los mensajes impresos en gigantografías. Y las ubicarán, se ha sugerido que sea en plazas, parques, en semáforos muy transitados de las distintas ciudades donde está presente Cruz Roja Ecuatoriana. Y debajo de cada uno de los mensajes que lleva un contenido discriminatorio estará la frase: y tú has hecho esto, cambia tu mentalidad, la diversidad nos une, que es justamente el nombre de la campaña. El programa de principios y valores en la cual tú coordinas, siempre uno de sus frentes de trabajo es esto de desarrollar campañas de respeto, campañas de tolerancia. ¿Ese es el trabajo de este programa? Sí, entre otras cosas, el programa de principios y valores se encarga de luchar por la inclusión, la no discriminación, la no estigmatización, y más bien por buscar una cultura de paz y no violencia. Ahora, pero parecería como un poco extraño que esa labor también la cumpla la Cruz Roja Ecuatoriana, cuando tiene más bien el referente de la salud, prevención, cosas más que atañen al cuerpo, ¿no? Cosas más fisiológicas. Sí. En este caso, ¿por qué trabaja en este punto la Cruz Roja? Claro, es verdad. Normalmente lo que uno se le viene a la mente cuando piensa en Cruz Roja es la sangre o las ambulancias. En realidad, alrededor del mundo, el movimiento internacional de la Cruz Roja tiene presencia en cerca de 190 países. Uh-huh. Y cada Cruz Roja tiene actividades distintas. La Cruz Roja Ecuatoriana tiene un programa de principios y valores que se encarga justamente de la promoción de los derechos humanos, del empoderamiento en derechos humanos, de la lucha por eliminar el sufrimiento humano en cualquiera de sus formas. Esa es la misión, de hecho, de Cruz Roja Ecuatoriana. ¿Y ustedes hace cuánto tiempo hace cuánto tiempo existe el programa? El programa, digamos que es joven. Tradicionalmente los dos programas fuertes de Cruz Roja son gestión de riesgos, emergencias y desastres, y el programa de salud, de juventud. Luego viene un programa de salud y el de principios y valores, son más bien recientes. Yo pensaría que tiene unos 15 años el programa. Hasta unos 15 años. Uh-huh. Y no sé si se ha podido evaluar un poco el trabajo que ha realizado este programa en esta primera década, por lo menos. Sí, de hecho, normalmente ahora estamos trabajando más y más con las comunidades. Históricamente el programa lo que ha hecho es trabajar con fuerzas del orden, Fuerzas Armadas, Policía Nacional, Policía Metropolitana, universidades, y un poco menos con las comunidades. Ahora más bien estamos, a raíz de la última estrategia de Cruz Roja Ecuatoriana, trabajando más y más con las comunidades, que es justamente donde queremos llegar. ¿A qué se debió ese cambio? A que la única forma en que en realidad Cruz Roja puede marcar una diferencia es trabajando con las personas directamente, en forma personal. ¿Hace cuánto tiempo trabajan ya con las comunidades? La estrategia es 2015-2019, en la que se cambia esta visión. Siempre ha sido el trabajo con las comunidades, pero ahora se le va a dar aún más fuerza que antes. De manera directa. Uh-huh. En el caso de Quito, con la campaña de la no discriminación racial, por ejemplo, las gigantografías, los mensajes, la propaganda, ¿todo va a estar circulando en qué sectores, en qué lugares? Se ha sugerido a la Junta de Pichincha que se lo haga aprovechando el día jueves que tenemos el partido de fútbol de la selección, ¿sí? Que se lo haga en el Boulevard de las Naciones Unidas, donde va a haber mucha concurrencia de gente, y que en este espacio también se va a tener la presencia de un inflable de Cruz Roja, globos de la campaña, unas manillas para la gente que esté interesada y que nos pregunte qué están haciendo, de qué se trata esto, se le explicará y se le regalará una manilla. Uh-huh. En el caso de ustedes, para hacer este trabajo con la campaña de la no discriminación racial, ¿han tenido, me imagino, de haber tenido algún acercamiento con las poblaciones vulnerables a las cuales se estigmatiza de alguna manera a través, por su forma, por su fisiotipo, ¿no? ¿Cómo fue ese acercamiento? Así es, de hecho, el acercamiento más importante que quisiera resaltar y agradecer a la CODAE, que es la Confederación de Afroecuatorianos del Ecuador. Nos reunimos con su secretario general, el señor José Chalá, él es antropólogo, y justamente con él pudimos conversar sobre cómo él veía la campaña, nos hizo algunas observaciones. Uh-huh. De hecho, nos dio una clase de antropología sobre el tema del concepto de raza, que cada vez nos explicaba él, está más y más en desuso. Naciones Unidas todavía le llama al Día Internacional de la Lucha contra la Discriminación Racial. Sin embargo, hay una corriente muy fuerte de antropólogos que ven que la palabra raza dentro de la especie humana no se debería aplicar. Uh-huh. En este caso, aparte de hablar con el antropólogo Chalá, también hablaron con otras las personas que conforman esa organización. Sí. Dentro de la organización tuvimos una reunión con varias personas de ahí. En realidad no recuerdo los nombres más que del secretario general, pero estuvieron cuatro personas con nosotros. Y por ejemplo, ¿qué les contaban? Por ejemplo, sucesos de discriminación comunes. De que ellos lo vean, que sí, lo sientan. Justamente él hacía hincapié en esto que ya mencionaba, que en forma ventajosa ya no es una discriminación abierta, frontal, ya se entiende que está mal tener actitudes discriminatorias. Sin embargo, todavía hay limitación para las oportunidades de las personas afroecuatorianas. Uh-huh. En trabajos, en la educación, el acceso todavía es más restringido. Las comunidades afroecuatorianas no tienen todos los accesos a servicios básicos, y esto todavía es una realidad que hay que cambiar. Por eso él, en su visión, nos decía que está muy bien, está muy de acuerdo con el tema de la discriminación positiva, ¿no? De otorgar puntos, por ejemplo, a personas indígenas, a personas homosexuales, a personas que son del pueblo afroecuatoriano, para que puedan tener acceso a estos puestos de trabajo que normalmente quizás no los tendrían. Uh-huh. Quedándonos con el tema de la población afroecuatoriana, ¿ellos son, será acaso que ellos son el primer grupo en ser más discriminados de todo el país? Sí, hay una encuesta realizada a nivel nacional a 40.000 personas. Es un poco viejita, ya tiene 6 años de 2010, si no estoy mal. ¿Ya? Pero ahí nos indica que sí, en realidad el grupo afroecuatoriano es el más discriminado a nivel nacional, seguido por la población indígena con un par de puntos porcentuales. Y el dato más curioso en realidad de esta encuesta es que el 80% de los ecuatorianos creemos que los ecuatorianos somos un pueblo que discrimina, y sin embargo apenas el 10% de los encuestados se declararon abiertamente discriminadores. Entonces creemos que el vecino lo hace, pero nosotros no. No, claro. Uh-huh. ¿Esa encuesta es realizada por la Cruz Roja o por otras personas? No, es realizada por el Instituto Ecuatoriano de Censos, me parece, en apoyo con una organización justamente de afroecuatorianos. Bueno, en este caso ustedes están con la campaña por el Día Mundial de la No Discriminación Racial. Esto fue el pasado 21 de marzo. Posteriormente, ¿qué campañas más estarán trabajando el programa de Principios y Valores? Así es, como parte de la campaña y como parte del accionar de Cruz Roja, tenemos el tema de cineforos, uh-huh, enfocados justamente al tema de discriminación. ¿Ya? Para el manejo de la campaña se han sugerido películas como Selma, Invictus, Señoras y Criadas, son películas justamente que muestran la realidad que ya no estamos viviendo, pero que todavía tiene sus estragos en el hoy por hoy. De hecho, como dato, ya en Mocha estuvimos en Tungurahua el fin de semana pasado trabajando con una escuela, y antes de pasar la película hay que generar la conversación, el debate sobre el tema. se les preguntaba qué es lo primero que se les venía a la mente cuando pensaba en un afroecuatoriano. Y son la mayoría conceptos negativos, ¿no? Todavía tenemos ese estigma, justamente lo que trata de luchar Cruz Roja, todavía hay el estigma de que la persona afroecuatoriana es futbolista, por ejemplo. Cuando no es así, hay empresarios y profesionales de éxito afroecuatorianos estudiados y que dan empleo incluso, ¿no? Que tienen sus pequeñas empresas, sus emprendimientos. Pero bueno, vamos construyendo de a poco, así cambiando esos conceptos mentales. En el caso de los cineforos, ¿dónde serán los lugares, los calendarios? Sí, cada junta provincial tendrá la libertad de ubicar el cineforo en las semanas venideras, en espacios donde lo considere propicio. La mayoría de juntas ha querido enfocar en escuelas y colegios. Algunas van a trabajar con barrios, con líderes comunitarios. Y como Cruz Roja la idea es simplemente que la comunidad que sea invitada, ya sean estudiantes, ya sean personas de la comunidad, asistan y puedan crear una reflexión sobre estos temas tan importantes. En el caso de Pichincha o aquí en la ciudad de Quito, no sé si ya contamos con las fechas y también los lugares para los cinesforos. No, en este momento no, en realidad no tengo. No tenemos. ¿Información adicional tal vez en página web de la Cruz Roja? Sí, en la Cruz Roja vamos, bueno, en las redes sociales de Cruz Roja y en la página oficial vamos a ir compartiendo ya cuando tengamos esta información de fechas, de datos, convocando un poco. Y obviamente reportando lo que ya se ha hecho. Perfecto, esa ha sido la invitación de Juan José Alencastro, el ex coordinador del programa de principios y valores de la Cruz Roja Ecuatoriana. Junto a esta institución vamos a celebrar el Día Mundial de la No Discriminación Racial. Esto, el día oficial fue el 21 de marzo, pero como nos comentan aquí, van a mantenerlo durante todos estos días venideros, por ser un día muy especial. Muchas gracias, Juan José Alencastro, por acompañarnos aquí. Muchísimas gracias a ustedes. Avanzamos con Bitácora y es momento de dar paso a nuestro segmento de especiales desde la casa. Aquí tendremos información sobre el evento Territorio de las Artes. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Enseguida compartimos la información que se genera en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Grupos independientes de la Casa de la Cultura Ecuatoriana ofrecen un sábado de artes. Darío con los detalles. El próximo sábado 2 de abril, la Casa de la Cultura Ecuatoriana no será la misma. En sus instalaciones, los grupos independientes que habitan en la institución presentarán el evento Territorio de las Artes. Se trata de una exhibición gratuita del trabajo que desarrollan los 10 grupos independientes que tienen un espacio en la institución. Wilson Sandoval, quien coordina la sala El Triciclo, cuenta el objetivo de este festival. Este evento lo realizamos primero para compartir con la Casa de la Cultura todos los grupos que habitamos aquí dentro, ¿no? Entonces nos nació la idea de hacer un evento grande donde podamos expresar lo que trabajamos a diario como grupos independientes que somos, ya sea el teatro, la danza, el mimo, los títeres, la música en algunos casos, y entre otras igual, o sea, las clases que se dan al diario aquí de estas artes escénicas en especial, ¿no? El nombre del festival Territorios del Arte busca significar un espacio íntimo y amplio en donde los artistas independientes, a fuerza de autogestión, han encontrado un espacio para construir una sala que les permita preparar obras y presentarlas al público. Lo que el público podrá encontrar en Territorios de las Artes es dado a conocer a continuación por Sandoval. Bueno, ese día vamos a tener un espectáculo variado va a haber música, va a haber teatro, va a haber títeres, va a haber danza, va a haber mimo, va a haber clases demostrativas, va a haber charlas, va a haber ferias, va a haber un taller también de mimo que se va a dictar gratuito ese día. Todo esto es lo que se ha planificado para que el evento sea variable incluso, pero todo arte escénico en especial. Va a haber este evento también ya se ha compartido con la Casa de la Cultura, nos está apoyando en el evento,